placer tenerlas. Lente, pero mañana conformidad más. No me conformé ayer, el mañana ya es hoy. Hoy voy por más de las cartas, busco alcanzar al as. Y es que no soy líneas de la cla claqueta, pero la placa reacción en cadena, yo marco la acción. Metas definidas, nadie me enseñó todo de ti comprendí todo por cuenta ya mía. ¿Qué pasa? Que sabrán que es fácil criticar, porque es fácil soltar porquería. Lo aprendí, tanto el disco costó, no tenés apoyo, medios, contame otro cuento, estúpidos lamentos. Si es que existen dos tipos de personas, los que se viven lamentando y los que hacen algo al respecto para solucionarlo. Más, más y más, y otro poco más, más y más, y otro poco más, más y más, y otro poco más, más, más, más, más, más. Más, más y más, y otro poco más, más y más, y otro poco más, más y más, y otro poco más, más, más, más, más, más, más. Que no veré final porque siempre querré más, más y más, más.